voz retumba en el cielo y se expande. Una vez lloré encima de la hierba, pero no era él quien me llamaba. Giran las ruedas y los ojos y la culpa es bienvenida con el viento, la lluvia impermeable. Las ruedas traseras, tan acostumbradas y gastadas. Sabía que vendrías. Esboza el maleficio sonriente, el aullido que camina con pies de hojas secas en el asfalto. En mi boca, el rastro que me sigue o que viaja conmigo, acompañante. En tus dientes el impaciente tiritar de uñas carcomidas que crecen hasta que un día lo olviden. Tú acabas con la mirada de los edificios, de las palomas bajo los coches. Se comprime lo que parecías y en lo que te conviertes, y eso soy yo. Después de ti, un sabor que salpica las calles, secas y sucias como lienzos atormentados. Seguirás tras de mí para adentrarte en lugares que no he visto. Sombra hecha de sol, titán sin escudo, vientre del mal. Estás escuchando Audio Relatos Podcast. Thank you.

que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y tan solo representó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera, a modo de escudo. Estás escuchando Audio Relatos Podcast. La mujer del autobús, la gente que cambia y un escalador en peligro. Esta historia comienza cuando, no hace demasiado, me topé con una dama en un autobús. Ya saben ustedes que todas las hembras me huyen, y cuando no huyen, mi desafortunado embrujo las obliga a huir. No obstante, esta permaneció a mi lado en el autobús. Me gustaría creer que llamé su atención. La realidad fue que el autobús estaba abarrotado de gente y no había ningún otro espacio libre. Era una mujer de mediana edad, rondando los 40, extrañamente atractiva, de rostro firme y poderoso, pelo castaño ondulado y un cuerpo por el que, durante siglos, los hombres heterosexuales han conquistado imperios y se han alisado el pelo. Un cuerpo con unas curvas que no hubiese podido defender ni el mismísimo Fernando Alonso. Una mujer, así, en mayúsculas. Lo cual representaba un problema, porque a mí me cuesta hablar con mujeres hermosas. No porque me cuesta hablar, sino porque son mujeres y además son hermosas. Hola, me llamo Fernando, dije tímidamente. Hola. ¿Tú tienes nombre? Pues resulta que sí. Y si dejas de mirarme el escote, puede que hasta te lo diga. Por unos momentos valoré si era más trascendental seguir mirándole el escote o saber su nombre, aunque finalmente la lógica se impuso e imaginé que si ella me decía su nombre, eso significaba un primer paso para volver a mirarle el escote en sucesivos fascículos semanales. Me llamo Laura. ¿De dónde vienes, Laura? ¿O a dónde vas? Vengo del trabajo y voy a casa. Yo vengo de casa y voy a dar una vuelta en autobús. ¿Das vueltas en un autobús abarrotado de gente? Estuve a punto de confesar la verdad, que no es otra que el hecho de gastar mis tardes en autobuses atiborrados de humanidad para conseguir el oscuro milagro de rozar mi piel con las pieles de sexo contrario. Pero no lo confesé. La gente nos suele mirar con buenos ojos a los que nos restregamos contra otros en las multitudes. Contra otras, mejor dicho. Me gusta pasear en autobús. Me gusta ver la ciudad. Me gusta, simplemente. Está bien. Aquel está bien había sonado al déjame en paz, gordo sudoroso de los cojones, de siempre. No obstante, la historia escrita dice que no se ha ganado una batalla sin arrojo, así que me esforcé un poco e intenté apartar mi vista de aquel escote que habría hecho las delicias de los aficionados al alpinismo, para devolver mi mirada a sus ojos, que tampoco era un mal par de partes de su cuerpo. El siguiente paso consistía en sacar un tema sobre el que pudiésemos hablar. En un primer momento barajé la posibilidad de sacar mi miembro viril, pero el tamaño del mismo no da para una gran conversación. Así pues, saqué un tema que hace tiempo me ronda por la cabeza junto a restos de loción capilar caducada y media docena de moscas. Un tema que atenaza la experiencia vital de cualquier ser humano que se precie de reflexionar algo más que las rodillas de una clase de aeróbic. ¿Crees que la gente cambia, Laura? Pregunté. ¿A qué te refieres? Como concepto. Dios nuestro Señor creó al ser humano para que su organismo cambiase la casaca mientras su alma continuaba impertérrita, ajena al discurrir de los años. Dicen unos que quien es un grandísimo hijo de la gran puta, lo será siempre. En cambio, otros dicen que la gente evoluciona, madura, aprende de sus errores y moldea su alma para poder soñar por las noches sin que las pesadillas les visiten. Yo opino que muchas cosas podemos cambiar, excepto en lo esencial. Si somos rubios, por mucho que nos tiñamos el pelo, seguiremos siendo rubios. Podemos cambiar, pero la esencia sigue ahí. Por definición, un político es un ser mentiroso y corrupto, pero en tiempos de elecciones cambia para parecer amable y generoso. Ahí radica el secreto. Cambiamos, o hacemos ver que cambiamos, para seducir a los otros, pero en esencia seguimos siendo hijos de puta, mentirosos, corruptos y rubios. ¿A qué viene todo esto? Bueno, siempre que veo una mujer hermosa, imagino si sería capaz de cambiar para parecer mejor persona y seducirla. Y siempre llego a la misma conclusión. Haría cualquier cosa por follar. Esta mañana al salir de casa, comencé, estaba pensando si la gente cambia o no con el paso de los años. La gente no cambia. ¿Así de rotunda? Dije, intentando no devolver la vista a esa otra rotundidad que eran sus carnes. Claro, el que es idiota lo será siempre. Pero puede aprender. Puede ser más culto, pero seguirá siendo un idiota. Yo soy gordo y puedo cambiar. Podría ser flaco. Eso es algo físico. Cuando hablamos de cambiar, es algo más íntimo, algo que forma parte de nosotros. ¿De qué diablos estaba hablando aquella mujer? ¿Cambiar algo íntimo? ¿Hablaba de compresas o tampones? A veces me cuesta entender a las mujeres porque habitan un universo que me es del todo desconocido. Pero hay que reconocer que algunas mujeres tampoco lo ponen fácil con sus complejos discursos. A los perros y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo he hecho cosas terribles, comencé. He engañado, he robado, he mentido o he manipulado. Todo por conseguir placer de cualquier tipo. Pero he cambiado. Ahora soy mejor persona. Tuve un accidente con mi burro José. Me caí de él y me rompí un brazo en pedazos. Al salir del hospital descubrí que era mejor persona. ¿Tienes un burro? ¿Tú no? Conozco a muchos, pero nunca he tenido a uno. Pero escucha una cosa, tú no has cambiado. Te has adaptado y has asumido que todo eso no sirve de nada, porque te hace peor persona. No me importa ser peor persona si puedo tener una mejor vida. Entonces, ¿no crees que las personas pueden cambiar? Te engañas a ti mismo creyendo que has cambiado. De improviso, Laura se avecinó hacia mí y yo cerré los ojos mientras mis labios formaban un beso invisible que se quedó colgado en el aire. Laura nunca me besó. Laura simplemente se había movido para bajar del autobús. Cuando abrí los ojos, confuso porque aquella mujer no me hubiese besado, la observé al otro lado del espejo, alejándose de todos nosotros. Por una mujer así, yo podría cambiar. O al menos hacer ver que he cambiado. Soy hombre. Tampoco pongamos el listón demasiado alto. Audiorrelatos Podcast.